Ahora bien, una vez estamos practicando, nos damos cuenta de que es muy difícil seguir las enseñanzas. No podemos experimentar con nuestro propio esfuerzo este nam, beber el dulce néctar. Esto es así porque no depende de nosotros, todo está en su mano. Y sin la gracia del Señor, no podemos conseguir nada ni realizar el nam. Guru Amar Das dice: los que adoran y sirven a un maestro son los predilectos de mi Señor. Cuando Él derrame su gracia sobre nosotros, podremos realizar el nombre de Dios. Nosotros estamos ciegos en este mundo. Un ciego no puede cruzar la calle hasta que alguien que ve le coja de la mano. Únicamente nos encontramos con el Maestro cuando Dios quiere que regresemos a Él. ¿Cómo derrama Dios su gracia? Guru Sahib nos dice que el néctar del Nam está en nuestro interior y cuando Él quiere que lo bebamos, nos pone en contacto con los maestros perfectos. Por eso, Guru Sahib ruega para que Él derrame su gracia sobre nosotros. ¿Cuál es esa gracia y qué pide con ella? Ruega para que nos lleve a la presencia de un maestro perfecto que nos enseñe a realizar el Nam. Y bebiendo de su dulce néctar, podamos desapegar a nuestra mente del mundo y de todos sus amores mundanos.